Brain Sync presenta El Secreto, Meditación de la Mente Universal, producido por Kelly Howell y William Suárez. Para mejores resultados, escuche con audífonos estéreo de alta calidad. Con el poder de nuestra mente, podemos crear prisiones o palacios, riqueza o pobreza, gozo o sufrimiento. Las palabras e imágenes que repetimos en nuestra mente como una mantra son las que nuestra mente poderosa convierte en realidad. Este es el secreto y el conocimiento que librará tu vida del temor, soledad, insuficiencia y limitación. La meditación creada para este programa fue adaptada de los trabajos misionarios de U.S. Anderson, quien era un místico y autor. Mi propia experiencia con esta meditación ha sido profunda, y por años cuando alguien en serios aprietos busca mi ayuda, esto es lo que les doy, y lo he visto trabajar milagros. Al escucharlo todas las noches, limpiará tu mente de pensamientos negativos y limitantes. Te inculcará la sabiduría y verdad que los más venerados maestros espirituales nos han dicho desde el principio de la historia. Cuando este conocimiento sea asimilado por tu subconsciente, cosecharás grandes recompensas. Esta meditación fue diseñada para escucharla cuando vas a dormir. Escucha todas las noches por 6 semanas, pues es el tiempo mínimo que necesitas para lograr un cambio permanente en tu vida. Las frecuencias delta que hemos incluido te ayudarán a dormir. Quizás te duermas sin darte cuenta lo que escuchan tus oídos, pero las palabras serán absorbidas a niveles muy profundos, donde trabajarán para cambiar tu vida. Cierra los ojos y comienza a respirar lenta y profundamente. Con cada respiración, deja que tu cuerpo se suelte y se relaje. Las ideas que vas a escuchar llegarán a ser tus ideas. Comenzarás a tener pensamientos que promuevan una lluvia inagotable de prosperidad, salud y felicidad en tu vida. Descubrirás que el poder secreto que posees puede ayudarte a lograr y ser cualquier cosa. No es necesario que estés despierto, pues todo lo que escuches será asimilado por tu mente subconsciente, aun cuando duermas. Ahora, descansa y respira, y repite en tu mente lo que escucharás a continuación. Sé que esta mente es perfecta y puedo contar formo parte y el cual me responde cuando le pido. Esta mente universal sabe la respuesta a todos mis problemas e incluso ahora, hoy mismo, las respuestas se aproximan velozmente hacia mí. No tengo que apurarme por ellas, no tengo que esforzarme para recibirlas. Cuando el tiempo llegue, las respuestas estarán ahí. Entrego todos mis problemas a la gran mente de Dios, la fuente de toda la creación. Los dejo sueltos, confiado de que las respuestas llegarán a mí cuando se necesiten. A través de la gran ley de atracción, todo lo que necesito para mi trabajo y bienestar llega a mí. No es necesario preocuparme, solo creer. Con la fuerza con que creo, mi fe lo hará posible. La verdad sobre la vida. Veo las manos de la divina inteligencia en todo lo que me rodea, en todos los milagros y belleza de la naturaleza y Dios en ellos. La inteligencia que creó todas las cosas está dentro de mí, solo yo y alrededor de mí. Y puedo acudir a ella para todas mis necesidades y las cosas de mi vida. Y el amor de Dios llega a ser con mi cuerpo. Es la manifestación de puro espíritu. Y el espíritu es perfecto. Por lo tanto, mi cuerpo es perfecto. Disfruto de las riquezas de la vida. Y cada día trae consigo evidencia constante del poder y maravilla del universo y de mí mismo. Soy confiado, soy sereno, soy seguro. No importa qué obstáculo o desafío se cruce en mi camino, me niego a aceptarlo. Es solo una ilusión. No puede haber obstáculo ni circunstancia indeseada para la mente de Dios que está en mí y alrededor de mí y me sirve ahora. Esta gran mente subconsciente, esta mente de Dios, no conoce dificultad, limitación ni carencia. Simplemente crea en mi experiencia aquello en lo que creo y estoy de acuerdo. La gran realidad es buena, la cual siempre trata de manifestarse. Se confunden con la circunstancia negativa, le doy la espalda, elevando mis pensamientos hacia la perfección, abundancia y amor de todo el universo. La gran realidad es buena, siempre trata de manifestarse, alcanzar cada día más alto y más hacia Dios. sé que los errores son el resultado de distanciarme del poder de la integridad, la cual siempre trata de manifestarse. Sé que la mente universal está siempre creando en mi experiencia aquello en lo que pienso. La ley de creación es más grande que yo. No puedo evitar que mis pensamientos y creencias se hagan realidad en mi experiencia. Mis pensamientos están siempre apegados a lo bueno. No lo hago con esfuerzo, como si diera una orden. Solo estoy tranquilo, contemplando lo bueno, seguro en el conocimiento de que todo está en manos de un poder mucho más grande que yo. Confío en este poder, tengo total fe y confianza en este poder. Esos pensamientos se han vuelto cosas. De esos pensamientos y objetos, acepto solo lo bueno, pues solo me interesan la verdad y comprensión, que es para siempre lo hermoso, lo bueno y lo creciente. Llega con facilidad hasta los lugares más lejanos del espacio, en todas direcciones, y con la misma facilidad regresa a mí. Soy el centro del universo. La mente universal se ha manifestado en mí. Sé que mi propósito en la vida es alcanzar cada día más alto y más lejos, crecer en conocimiento, amor y unidad. Pongo mi futuro en manos divinas, entrego todos mis problemas a esa gran mente sabia, para la cual todo es posible. Digo al Creador cómo lograr estas cosas, pues tengo total confianza de que toda circunstancia en mi vida es parte de un plan perfecto para convertir la imagen de mi fe en realidad física. De hecho, ahora, hoy mismo, el universo trata de cumplir todas mis necesidades. Como creo en mi corazón, así será. Esta es la ley de la vida y del vivir. Hay grandeza en mi amigo y en mi enemigo, pues todos buscamos la misma montaña por diferentes caminos. Dios, quien hizo a todas las criaturas, no hizo pobres criaturas, pues Dios es dueño de todas las cosas. Soy vital, pues Dios es toda vitalidad y constancia. Solo tengo que abrir mi mente y mi corazón, mantenerme en el camino a la verdad, para llenarme plenamente del poder, abundancia y amor de todo el universo que está dentro de mí y alrededor de mí. Esta es la ley de la vida y del vivir. Escucho la voz del universo, la cual habla dentro de mí. Es la voz de la verdad y guía mis pasos. En lo más profundo de mi alma existe un universo sereno, donde todas las cosas y todas las leyes son reveladas. Busco en este lugar de paz y serenidad. Despierto con la voz de mi corazón, cierro mis ojos y siento un universo que vive y respira dentro de mí, y yo dentro de él. Soy uno con toda persona, toda vida y toda cosa. Me muevo en armonía con la ley divina. Todo el poder ilimitado de la creación es mío para utilizar, pues soy uno con él y parte de él. La respuesta viene con la pregunta. El camino está iluminado con el primer paso y la meta está a la vista con el deseo. Sé que estoy cumpliendo los deseos más agradables de la mente universal, pues me pongo en sus manos, tomando cada paso de mi vida con valor y fortaleza, pues es Dios quien me guía y Dios se mueve con seguridad. Escucho la voz del universo, la cual habla dentro de mí. Es la voz de la verdad, y guía mis pasos. Las cosas de mi vida son el fruto de mis pensamientos, y mis pensamientos hoy y ahora están creando los frutos de mi mañana. Todo lo que es bueno deseo, todo lo que es negativo me niego a aceptar. Al obtener, no le quito a otros. Todo lo que es y será está disponible para todos. Solo tenemos que pedir y se nos dará. Me uno con el poder de amor infinito que vive dentro de mí. Los límites y prohibiciones del pasado se han ido. Y cada día es un nuevo nacimiento, un paso más en mi jornada hacia unidad con Dios. No busco, pues conozco. No me esfuerzo, pues me conducen. Aquí en soledad, en este tiempo de paz y meditación, me retiro a un lugar silente en lo más profundo de mi ser. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Simplemente soy. A mi mente llega una procesión constante de pensamientos. No los hice yo. Sé que vienen de la mente universal y los observo mientras son entregados a mí. Analizo cada pensamiento sin aceptar ni rechazar. Más y más pensamientos llegan y me pregunto, ¿quién es que observa esto? Y escucho la respuesta. tú eres, que siempre has sido, siempre serás. Tú observas y comprendo. Este es mi verdadero ser, independiente de todo menos espíritu, el observante yo, que solo selecciono los pensamientos que cruzan por mi mente consciente. Lo que yo selecciono es mío, lo que rechazo jamás me tocará. Siento la fusión de mi ser con la mente universal. Siento la presencia del Gran Espíritu. Siento la irrevocable unión entre mí y la amorosa y todopoderosa fuerza de la creación. Estoy en unión con toda verdad, toda belleza, toda justicia, todo amor. El poder creativo infinito de la mente universal vive dentro de mí. Remuevo todas las barreras de mis pensamientos y me ajusto al divino propósito. Soy abierto y receptivo a los propósitos de Dios. Sé que mi vida es grande y buena cuando sirvo con amor. Las ideas correctas me son proveídas y la mente universal me da la manera de traerlas a mi mundo. Sé que todas las cosas florecen de la mente universal, la cual es infinitamente abundante. No puede haber insuficiencia ni limitación en la mente de Dios. Solo dejo que la mente universal se exprese a través de mí. Y mi mundo rebosa con creatividad, logro y prosperidad. Mis metas son manifestadas, pues son las metas de Dios, quien nunca falla. Cualquiera que sea mi tarea, la efectúo con amor. Sé que cuando sirvo a mi prójimo, sirvo los propósitos de la más grande potestad. A mi alrededor miro la ley de intercambio mutuo. Por lo tanto, practico dar como sé recibir. Sé que la abundancia y prosperidad son condiciones mentales. Las creo en el plano mental con completa confianza de que se manifestarán en mi vida. Aceptar que circunstancias indeseadas se manifiesten en la realidad. Una inmensa verdad está en el centro de mi discernimiento, donde ningún trabajo es difícil, donde siempre reina la paz, donde todo es posible. La vida es una jornada que debe ser caminada un paso a la vez. Soy paciente y confiado, pues tengo una fe inquebrantable en mi destino, el cual me lleva cada vez más cerca a mi verdadero hogar de infinito amor y abundancia. someto mi voluntad a la voluntad divina, sabiendo que el triunfo llegará cuando complazca a Dios que vive en mí. No presto atención al mundo y a mi alrededor, sino al mundo de discernimiento que existe internamente. Bloqueo las memorias del pasado. Creo nuevas imágenes del futuro. Me concentro en mi ser. Me deslizo hasta lo más profundo de mi alma, a un lugar de absoluto reposo. Aquí observo hechos en formación. Estoy consciente de aquel ser del cual florecen todos los seres. Este es el ser inmortal. Este es Dios. Este soy yo. Yo soy, siempre fui, siempre seré. Toda persona, toda cosa, todo el espacio y el tiempo están aquí en las profundidades de mi alma. Más pequeño que pequeño, más grandioso que grandioso, se encuentran y se unen en mí. Lo que pensaba que era ego, nunca lo fui, pues era una cosa variable, reflejando las estaciones y las mareas, una cosa para nacer, crecer y morir. Yo no soy una cosa de tiempo o circunstancia. Soy espíritu, puro y eterno, sin nacimiento, ni muerte, ni cambio. Soy paciente, pues soy todo tiempo. Soy sabio, pues guardo el conocimiento de todas las cosas. Soy rico, pues no hay límite a la abundancia que puedo crear en mi propio ser. Soy exitoso, pues solo tengo que pensar para lograr. Amo y soy amado, pues todas las cosas son yo y yo soy todas las cosas. Me formo uno con la mente universal. Observo al magnífico habitante en el centro de mi ser y sé que el divino Dios que habita en mi interior soy yo también. Tiempo y espacio, sombra y sustancia, ¿qué importan estas? Soy uno con Dios.